cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer. Cuánto te amo. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Y he sufrido todo mi fracaso cuando en otros brazos te vi sonreír. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. Esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer. Cuánto te amo. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Y he sufrido todo mi fracaso cuando en otros brazos te vi sonreír. Yo